Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Que le cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las escuelas del diablo convertido en olvido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces, un programa hecho por docentes para acercarte las novedades y noticias de la comunidad educativa. Bueno, damos la bienvenida a nuestra audiencia. Le damos cada jueves las gracias a Radio Nacional también, como lo hacemos todas las semanas. ¿Y qué tenemos para compartir de arranque, Cami, este día? Bien, para comenzar vamos a compartirles una entrevista. ¿Querés contar un poquito de Hugo Yasky con respecto al día de ayer? Y, sí, en realidad nosotros tomamos esta entrevista de Hugo, que fue en los primeros días de agosto, cuando llegó el tercer malón a la ciudad de Buenos Aires. Sí, el tercer malón por la paz. Por la paz de las comunidades originarias. Sí. Y justamente ayer, 9 de agosto, fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una fecha que en realidad lo que hace reivindicar a nivel internacional los derechos de las y los nuestras comunidades originarias. Así que, bueno, en ese contexto retomamos la palabra de Hugo y escuchamos lo que él nos decía. Es un día muy importante porque en la capital federal tiene que instalarse una demanda que se inició en Jujuy, que fue desoída por la Corte Suprema de Justicia, que muy rápidamente intervino en Tucumán cuando eran las elecciones, que intervino en la provincia también de San Juan, que intervino en el conflicto entre CABA y provincia de Buenos Aires, pero que ahora en Jujuy, a pesar de la represión, a pesar del atropello que significa que Gerardo Morales, el gobernador jujeño, haya aprobado entre gallo y medianoche una constitución en la que no cumplió con algo que le manda la ley, que es convocar y escuchar las demandas de los pueblos originarios en temas que tienen que ver con su tierra y con el agua que utilizan para vivir. Estas dos cuestiones las marca la OIT en el convenio 169 y lo incumplió, lo violó. Pero no solamente se hizo, reprimió a los pueblos originarios salvajemente, los sigue persiguiendo, lo mismo que ha hecho con los docentes. De manera que es muy importante que hoy, cuando se cumplen 6 años de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, en aquel incidente donde de manera criminal se reprimió a pueblos mapuches, los pueblos originarios estén planteando ser escuchados. Son como hilos que se van juntando y que van mostrando que hay una Argentina que reclama justicia. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Andabas la siesta aquella, corazón del solitario, derramando tu silencio, las flores de tus cacharros. Y entrabas al monte verde, a su rumor emplumado, cuando se queja dormido el pájaro de los llantos. Clarita, me vas andando, agüita, dulce temblor. Ya, ya, ya. tu flor, tu flor. A la muchacha del agua vi que la andabas buscando, que por las rojas verbenas fuiste siguiendo su paso. Su boca color de gema te desnudo sus milagros, porque su alma sabía que la buscabas amargo. Clarita me vas andando, agüita dulce temblor, y allá, allá por las cañas de Castilla cantarás, y allá, allá tu flor, tu flor, tu flor. Bueno, continuamos. Bueno, tenemos también la palabra de Mariela Paredes, la directora de la Escuela 74, en relación a las jornadas convencionales que se llevaron a cabo en las escuelas de la provincia el día de ayer. Se realizó en los tres niveles, nivel primario, secundario e inicial. Sí, Mariela habló un ratito con nosotros después de la jornada, nos comentó brevemente lo que están haciendo en la escuela. Y estas jornadas se enmarcan dentro de una demanda que viene ya desde el año pasado de la UTELPA, de exigirle al Ministerio de Educación la posibilidad de tener espacios para avanzar en acuerdos institucionales, en trabajar las normas de convivencia, en trabajar con las familias. Por eso se piensan, de acuerdo a las necesidades y a las temáticas, para nivel inicial y nivel primario, distinto a lo mejor a veces que nivel secundario. Sí, de hecho en secundaria es sin las familias, mientras que en nivel inicial y primario es con las familias. Estuvieron invitadas las familias y es muy importante, ¿no?, que puedan participar, que puedan llevar sus preocupaciones, sus puntos de vista. Así que creemos que este trabajo que se está haciendo da resultados. Nosotros siempre después tenemos una devolución de nuestros compañeros y compañeras a través de los delegados. Así que sí, espacio necesario. Seguramente podremos más adelante tener alguna evaluación respecto de lo que han sido las jornadas. De lo que han sido las jornadas en general, estas no convencionales particularmente. Bueno, escuchamos la palabra de Mariela. Escuchamos. Sí, esta es la segunda de tres jornadas no convencionales que están programadas por el Ministerio de Educación. Estas jornadas no convencionales hacer un trabajo mancomunado entre las familias y la escuela. Nuestra escuela está trabajando desde la primera jornada en un proyecto que tiene que ver con un proyecto mucho más ambicioso que es nuestro, que es la barriada. Entonces, cada grado eligió una temática y se organizó para desarrollarla en estos tres encuentros con vistas a la preparación entre familia y escuela de la barriada, que es en el mes de noviembre. ¿Sobre qué temas puntuales fueron trabajando los distintos cursos en esta oportunidad? Bueno, mira, la escuela es grande, tiene en este momento tiene 22 divisiones, 12 a la mañana y 10 a la tarde. La idea nuestra para este año para la barriada es revalorizar las tradiciones. Entonces, algunos grados eligieron, por ejemplo, trabajar con el mate, otros grados con las vestimentas tradicionales, comidas tradicionales, juegos tradicionales, crear juegos también con reglas diferenciadas, de todo un poco, digamos. ¿Cómo notan la respuesta de las familias? No, acá la verdad que la familia, nosotros tenemos 530 chicos y chicas, y las familias siempre participan. La verdad que nos da cosa en el sentido de que la escuela nos queda chica, porque es como que el edificio es grande, es chico para la cantidad de alumnos que tenemos, pero la respuesta de las familias siempre es re participativa. Así se construyen mejores vínculos. Tal cual, esa es nuestra idea. Y bueno, más allá de que es una jornada, vos sabrás que se da este día en todos los colegios de toda la Pampa, lo nuestro es como que es algo soñado por ahí, esto de que podamos reforzar los vínculos, acercarnos más, la verdad que estamos recontentos, siempre recontentos. Diario Docente. Todas las voces. Estamos con los compañeros y las compañeras de la Secretaría de Salud Laboral a 5 años del aniversario, del trágico aniversario de la muerte de Sandra y Rubén, compañeros docentes del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, para charlar justamente de infraestructura escolar, de condiciones de trabajo, de condiciones de medio ambiente. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros, compañeras. ¿Quieren presentarse? Tenemos... Hola, buenas tardes. Yo soy Karina Villegas. Soy parte de la Secretaría de Salud y también de la COMISED. Y nada, gracias por la invitación. Y también de la Seccional General Pico. Bueno, sí. Es la Secretaria General de la Seccional General Pico. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Darío Muñoz. Soy intendente Alvear, trabajo en la seccional y además soy el secretario de Salud Laboral de UTELPA Provincial. Y bueno, también gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Miño, de la Seccional General Pico. Soy el subsecretario de Educación, de Salud, perdón, del Secretario Provincial de UTELPA y formo parte del equipo. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, chicos, la idea, chicas, la idea de esta charla es comentarnos en función, ¿no?, al lo que decíamos de lo que había sucedido en la provincia de Buenos Aires, cómo trabaja la Secretaría de Salud Laboral de nuestra organización respecto de las demandas que vienen con los temas de infraestructura, de funcionamiento de los edificios, de tener todos los servicios, las condiciones laborales. Han ocurrido algunos hechos estos días y rápidamente la UTELPA da respuesta, fundamentalmente la Secretaría, la participación que ustedes tienen permanentemente en la COMISED. Bueno, lo que nos quieran contar respecto de esta temática. Bueno, primero, antes que nada, como hiciste mención al fatal hecho que sucedió en Provincia de Buenos Aires con Sandra y Rubén hace 5 años ya, 2018, ¿qué es lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación no queremos llegar a ningún, que en ningún lugar pase eso? La verdad es lamentable porque la CETERA en el año 2011 logró un acuerdo paritario a nivel nacional que acá en las escuelas de la provincia de La Pampa se conoce bastante gracias a las formaciones que hemos venido ofreciendo desde el sindicato, como la cartelería que también llega a las escuelas, que tiene que ver con los 12 puntos de condiciones mínimas en que tiene que estar funcionando un edificio escolar. Y lo que es lamentable, que habiendo esa normativa a nivel nacional, que haya pasado esto en el 2018. Nuestra provincia, por suerte, venimos trabajando esto fuertemente desde el año 2013-2014, que cuando se conforma la COMISED, y ahí empezamos a tener participación en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes de la provincia. Y nada, que hemos venido trabajando en forma conjunta con los demás sindicatos, con el Ministerio de Educación, para que las condiciones sean las mejores en cada institución. Y las instituciones que tienen alguna problemática, estar ahí acompañando a los delegados, delegadas, a los docentes, al equipo de gestión, de gobierno de cada una de las escuelas, para que se solucionen las problemáticas que tienen de la mejor forma y más rápido posible. Darío, ustedes tienen protocolos de trabajo sobre los riesgos que puede tener la infraestructura, ¿no es cierto? Esos los tenemos disponibles en la web, digo. También se trabajan en las formaciones, también ustedes los acercan a las escuelas. Sí, así es. Porque también el control de todo lo que tiene que ver con lo edilicio en la escuela, eso por ley nacional lo tendría que estar garantizando la ART. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de la provincia tenemos ART, pero acá la ART no hace este trabajo, lamentándolo mucho, porque no hay nadie que lo obligue, ¿sí? En realidad sería el Estado el que tiene que obligar, sí, a la ART, ¿no? Que es quien lo contrata en este caso. Entonces, habiendo esta desconexión o esta ausencia en este caso de la ART, es que nosotros como representantes de los trabajadores y trabajadoras que tomamos esa posta de forma muy responsable, seria, porque la verdad que si algo que nos caracterizamos es que no somos improvisados en el tema, venimos capacitándonos y formándonos con la CETERA desde el año 2011 en todas estas temáticas. Y digo, lo puede decir, más vale que nosotros no somos conformistas, pero cualquiera que recorra cualquier provincia de Argentina, Acá hemos hecho en gran medida una muy buena diferencia en cuanto al tema edilicio. Respecto de las responsabilidades políticas, sí. La responsabilidad política es del Estado de controlar a la RT. La responsabilidad política del sindicato es, por un lado, que eso se haga, y en este caso denunciar que todavía no, y acompañar. No se cumple, acompañar, y todavía más, digo, ¿no? Vigilar esto de que no recaiga la responsabilidad que es de la RT y que es del Estado en los equipos de gestión de la escuela, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque por eso nosotros acompañamos al equipo de gestión de cada una de las escuelas, porque nos parece hasta muy injusto que cuando pase algo, la responsabilidad recaiga solamente en el equipo de gestión. Acá hay, si hablamos de nuestra provincia, el ministerio tiene desde coordinaciones, direcciones de nivel, tiene esta administración escolar. Sí, la estructura estatal que debe garantizar la aplicación de la normativa y el cumplimiento, ¿no es cierto? Y con presupuesto. Siempre todo esto estamos hablando, cuando hablamos de todo problema edilicio, hablamos también de presupuesto. Y que hay mucha normativa, que hay que ir adecuando permanentemente, porque a ver, esto nos pasa también en las redes de nuestros hogares, o sea, todo el tema de normativa de... Sí, las nuevas normativas que tenemos que ir adecuando. Con respecto al gas, un ejemplo. Sí. Desde las rejillas de ventilación hasta cualquier otro tema que tiene que ver con la calefacción, eso no es algo que se aprueba en un momento y queda en el tiempo igual. Eso va viendo modificaciones porque se va apuntando a mejorar las condiciones de seguridad. Y eso hay que ir adecuándolo en las escuelas como si fueran nuestras casas. Sí, sí, como la casa. ¿Ah? Entonces, bueno, todo eso sabemos que es presupuesto y que tiene que estar acompañando. Porque por más que en alguna escuela se detecte algún problemita, pero no hay un presupuesto que acompañe, estamos en un problema. O sea, hay acá una conjunción de cosas que por eso es muy importante también saber, y cuando hablemos de presupuestos nacionales, presupuestos provinciales, que muchas veces hay una oposición que no ha acompañado. Sí, sí, son cuestiones políticas. Sí, sí, sí. Y después nos pasa que, obviamente, lo primero que nos dicen cuando vamos a la escuela, pedimos tal reparación, tal obra, y no nos llega en la escuela. No llega el dinero, no llega la aprobación de ese presupuesto. Porque eso se discute por la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tienen que también hacemos ver, más allá de la ideología política de cada uno, es que también cuando se vota un presupuesto hay una responsabilidad, tanto sea del que esté gobernando como el que... Sí, de todos los bloques, por supuesto. Exactamente, porque después en los medios de comunicación o en las redes sociales se llenan toda la boca hablando de la educación. Entonces, digo, sepamos también que hay muchas más responsabilidades que solamente el equipo de gestión o gobierno de las escuelas. Claro, que es lo que no debe suceder. Bueno, por ahí, Karina, nos puedes contar si están trabajando en algún proyecto que tiene que ver con prevención de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué lado anda la Secretaría con el trabajo que están haciendo con la doctora? No sé qué. Bueno, con respecto a lo que me estás preguntando, sí, nosotros estamos en este momento ya dándole los detalles finales, ¿sí?, para una próxima formación. Nosotros en el mes de agosto cerramos nuestro congreso pedagógico, político-pedagógico, que obviamente que tiene que ver con esto porque estamos desde ese proyecto con una seria intención de repensar nuestra escuela, la escuela que queremos, qué es lo que nos está faltando, qué es lo que estamos necesitando, como nuevas definiciones. Y con respecto a eso, nosotros pensamos una formación un poco más completa, porque ya es desde que asumimos y desde que tenemos este espacio, ¿sí?, de encuentro y de trabajo, que es la COMISED, dentro de la Secretaría de Salud, que se logra por un acuerdo paritario, pensando de otra manera de seguir formando a nuestros compañeros y compañeras. Tiene que ver con el uso de la voz, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con RCP, tiene que ver con... Claro, hay varias líneas de trabajo, sí, hay varias, que tiene que ver con formación. Va a ser en formato taller, sí, esa es la idea, que sea una cosa dinámica. ¿Para, sí, toda la provincia? Para toda la provincia. Y presencial también. Y presencial, sí, sí, sí, presencial. Obviamente que nosotros somos... le damos forma, digamos, pero nos van a acompañar un grupo de profesionales, ¿sí?, idóneos en cada, eh, en cada taller, para cada taller. Que también forman parte del equipo del hotel. Sí, que forman parte de la secretaría. Sí, Silvina es la doc, que también nos acompaña y nos asesora. Y también estamos trabajando, y hoy fue una jornada muy, muy linda de trabajo, desde tempranito, en otra revista, la tercera que vamos a sacar desde la secretaría, ¿sí? Dándole forma, y también es un reflejo de cómo vamos avanzando, ¿sí? Los trabajadores en esto de empoderarnos de las conquistas, que está bueno, y por ahí es lo que no, más allá de lo que no han podido materializar muchos compañeros, y después tenemos situaciones tan desgraciadas como las que han tenido que pasar Sandra y Rubén, exigiendo, sí, a la patronal, sí, que se haga cargo de nuestras condiciones dignas de trabajo. Muy bien, y pensando en esto de la formación, le quería preguntar a David, que también participó junto a Darío, la diplomatura que cerraron este año, que si bien la mostramos en las redes y elaboramos algún informe respecto de eso, estaría bueno escucharte. ¿Qué les dejó eso? ¿Qué importancia tiene para el sindicato apostar en la formación de determinados compañeros y compañeras que después van a hacer esto que Karina plantea, formaciones para toda la provincia, acompañados obviamente de especialistas en los temas? Bien, esta propuesta fue muy interesante, digamos. Fue una propuesta que se inició por iniciativa de un grupo de la Intersindical de Salud. La Universidad Nacional de Lanús lanzó la primer cohorte, donde participamos alrededor de 150 trabajadores y trabajadoras de distintos rubros. Claro, no específicamente docencia. No específicamente. Otros sindicatos, como por ejemplo, te puedo decir, compañeros de subte, compañeros de gráfica, compañeros obviamente docentes privados, estatales. Contextos y realidades de trabajo diferentes. Completamente Eso distinta. Es lo bueno, digamos, lo interesante y lo llamativo de esta diplomatura, que está pensado, digamos, para los trabajadores propiamente. Sí, porque el eje en realidad es la defensa. La diplomatura tiene que ver con la gestión y la promoción de, la salud y la prevención de los trabajadores. Claro, eso era lo que tenían en común, abordando en distintos ejes, digamos, ¿no? Por ahí un eje que interesante, digamos, que también lo estamos trabajando y nosotros estamos abordando y que nos preocupa y nos ocupa, tiene que ver con el tema de la salud mental y, digamos, cómo los factores psicosociales nos afectan a nosotros, los trabajadores, nuestro puesto de trabajo. Y, por ejemplo, nosotros como docentes, la sobrecarga laboral, el plurimpleo, digamos, todo eso. La multitarea que afecta, de alguna manera, podemos decir, en lo emocional, lo afectivo, podemos decir distintos factores, lo psicoafectivo nuestro, digamos, ¿no? Cada uno. Sí, sí, pasa al plano de lo personal. Lo personal, digamos. Y eso, de nuestra secretaría también nos estamos ocupando y estamos trabajando y estamos escribiendo a ver cómo, abordarlo. En realidad son temáticas viejas, problemas viejos, pero que estén, estén hoy en discusión y en manos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales es un paso muy importante. Coincido con vos que son temas que ya venían y los veníamos reconociendo. El tema que después de la pandemia se profundizó enormemente, no solamente en nuestro sector, en la sociedad toda, pero bueno, en buena hora que estamos... Sí, está muy visibilizado el tema de la salud mental, pero también está bueno... recurrir a nuestras organizaciones de base, en este caso la intersindical o la CETERA, para no perder de vista tal cual cuál es la discusión, sobre qué paradigma, porque tampoco es hablar de salud mental, está de moda, ¿no? Nosotros tenemos en la provincia, con respecto a la aparición de la Secretaría de Salud, las subsecretarías de salud que se han creado en las diferentes seccionales, más por acuerdo paritario la aparición de la comisión, tienen que ver obviamente con la avanzada de la CETERA, claro, y de otras organizaciones como la Internacional de Educación, la IEAL y otras entidades que se dedican a investigar, ¿sí?, educación, han influido en esto. Lo que nosotros nos viene preocupando es porque, lo dijo recién Darío, post pandemia nosotros tenemos, tenemos y estamos muy preocupados porque no solo ha influido en lo social, en nuestros alumnos, en nosotros como trabajadores, porque también A ver, somos personas físicas, tenemos familia, tenemos... Sí, estamos atravesados por distintas. Sí. Estamos atravesados por todas estas cuestiones y también tenemos que tratar de ver, de atender todas estas cosas que nos están pasando, porque siempre estamos hablando de las mejores condiciones de enseñar y el aprender. Lo que nosotros siempre decimos es que no enferma, digamos, la tarea de enseñar, sino lo que enferma, digamos, son las condiciones de cómo trabajamos. Y claro, apuntamos y defendemos. Poder abordarlas, poder mejorarlas, y sí, en ese sentido trabaja la Secretaría y trabaja la UTEL. Bueno, chicas, chicos, muchísimas gracias por haber venido a la radio. Serán nuevamente invitados. Bueno, porque están haciendo mucho trabajo. Sí, están trabajando. No se termina acá, porque algo que es... ya está, y nosotros lo venimos reclamando también, y también nos venimos formando en eso, tiene que ver con el cambio climático. Sí, y las cuestiones ambientales. Hay mucha tela para cortar. Y las cuestiones ambientales, es otro tema que también ya venimos capacitándonos, formándonos, trabajando, pero bueno. Sí, y como docentes tenemos que instalar ese paradigma de la educación ambiental, creo que deberíamos ser promotores y promotoras, ¿no? Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. De tus noches sin dormir, por haber pensado solo en ti, y ahora extrañas todo de nuestro pasado. Disculpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón, a llorar los besos que ya no nos damos. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, si el tonto fui yo. Sabes que alguien más llegó y con tus caricias me curó este llanto. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, si el tonto fui yo. Y es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Y es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas y dejar ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida. Es por eso que ahora vuelves arrepentida. Estamos llegando al fin de este nuevo programa. Les agradecemos, como siempre, por acompañarnos, como cada jueves. También agradecerle. Le agradecemos a Radio Nacional, a la 99.5. Ahí nos pueden escuchar todos los jueves. También los programas están disponibles en la web de la UTEL. Sí, lo dejamos ahí como repositorio, porque hay muchos compañeros y compañeras que no nos pueden escuchar en vivo. Por lo tanto, nos escuchan después. Sí, ya está, y esto es una novedad, no te había comentado, Cami, ya está en la página web. Sí. El espacio que dice radio, o sea que ustedes ahí entran directamente y acceden a todos los programas. Está como más rápido el acceso, nada más que eso, pero bueno, una cuestión de programación de la página web. Así que les agradecemos a todas, a todos. Espero que les haya gustado el programa y nos encontramos el próximo jueves. Gracias por estar. Déjenme en el cruce de lo eventual. Pues. 7 kilómetros caminaré para dar clases en Lobetue. Las viejas ciudades extrañan la pensada máquina del tren, máquina del tren, que sale a cargado con troncos apilados. Blue.